Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Llega el fin de semana y tenés un encuentro con nosotros, las 20 más votadas. Aquí, en tu radio favorita, con la conducción de Walter González. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. A partir de ahora, como todos los fines de semana, comenzamos esa cuenta regresiva hacia el puesto número 1, buscando cuál será la canción más votada de esta semana. Vos votaste de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Y hoy, como todos los fines de semana, hacemos esa cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Presento a todo mi equipo. Mi nombre es Walter González. Como dijo Nico Alfaro, quien está en los separadores, musicaliza Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. El señor locutor va a estar anunciando cada uno de los puestos que vamos a estar escuchando, todos juntos trabajando para vos, para llevarte este programa que esperemos que sea de tu agrado. Ya mismo comenzamos con esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. ¿Te quedás? ¿Me acompañas? Dale, que tenemos un montón para compartir. Hoy hay 3 artistas que están abandonando el ranking. En un rato vamos a saber de quiénes se tratan. Además, hay 3 artistas que están ingresando al ranking y te vamos a presentar 6 nuevos nominados, 6 artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Además, vamos a estar recorriendo todos los puestos, porque son 40 canciones las que vos tenés para votar. Aquí recorremos los 20 más votados y quienes quedaron del 21 hacia el puesto número 40. Ya mismo comenzamos con la cuenta regresiva. Puesto número 20, canción que hoy desciende 6 lugares en el ranking. Ellos son los chicos de Banda 21, Lucho Castro, Pupi Ortiz, y nos hacen Si me tomo una cerveza, versión en vivo. Bienvenidos. Puesto 20. Vamos de una fresca, chanfle. Tema ideal para cuando hace calorcito. Dice así. Ya llegó el verano y recuerdo muy bien. Ese bronceadito te quedaba de 10. Lo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Palma, palma, palma, palma, palma, palma. Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta cómo besas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos uno para el otro. Puede ser que tú y yo somos uno para el otro. No dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resuelto extrañarte. Somos el uno para el otro. No dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resuelto extrañarte. Y buscando que estoy, qué tonto soy. Ay, tengo jodido el corazón. Porque borrarte, baby, pa' mí no es fácil. Ya lo he intentado y quedé en un casi. Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes. Porque borrarte, baby, no es fácil. Ya lo he intentado y quedé en un casi. Pero el calor del verano que éramos. Dice: si me tomo una cerveza, versión en vivo de los chicos de Banda 21, Pupi y Lucho. Banda 21 desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, para el mundo. Para el otro, no le pone pe- 6 lugares descienden esta semana los chicos de Banda 21, que la semana pasada se ubicaban en el puesto número 14 de la cuenta regresiva. Hoy comenzamos con ellos, puesto número 20. ¿Cómo están? Bienvenidos a las 20 más votadas. Hoy sí, estamos en el último fin de semana de este agosto, último fin de semana de agosto de este 2021. Digo hoy sí porque el fin de semana pasada apenas arranqué dije, este es el último fin de, después me di cuenta, no, falta uno más, faltaba este, estaba acelerado. Me vine embalado pensando que era el último fin de agosto, no sé por qué. Pero bueno, aquí estamos, último fin de agosto y estamos presentes para compartir las 20 más votadas. Suena Lola Indigo junto a Tini y Belinda. Esto se llama Niña de la Escuela, éxito de este 2021. Todas las nuevas canciones van a estar sonando ahora, como siempre, ¿no? En el ranking de la radio repasamos las nuevas canciones de tus artistas favoritos. Lola Indigo, Tini, Belinda, la semana pasada se ubicaban en el puesto número 35 en el ranking. Hoy hablamos de descenso, 5 lugares desciende esta canción, puesto número 40. Necesita de tus votos. Si te gusta la música de Lola Indigo, de Tini y Belinda, tenés que votarlos porque, atención, están en zona muy complicada. Últimos lugares del ranking. Lamentablemente, si la semana que viene esto vuelve a quedar más o menos igual, estarían abandonando el ranking. Así que sí o sí necesitan de tus votos. Vos armás esto de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Y nosotros todos los fines de semana nos encontramos para hacer esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Seguimos avanzando, nos vamos al puesto número 19. Esta canción la semana pasada ingresaba al ranking, gracias a tus votos, ingresaba al puesto número 21. Así que hablamos de ascenso de 2 lugares en el ranking. El Scalimba lo acompaña Gigi Drama y nos hacen bailar. Puesto número 19. Soltera, hace lo que le da la gana. Sale de fiesta por la noche, llega en la mañana y nadie le reclama. Ahora que está soltera, no quiere compromiso. Hace lo que ella quiere a la hora que ella quiere y sin pedir permiso. No quiere a nadie controlándole, que le digan qué tiene que hacer. Y te lo voy advirtiendo, que ella vino a bailar. No sé qué hizo, pero me hipnotizo. Ok, falta una tilde, pero sabe lo que dije. Se burla, es irresistible. Si esta soltera me sirve, me pone mal. Olvídate tu ex, subamos un boomerang. Y tú verás, le dolerá. Y va a llorar, porque no te supo valorar. Tú ya estás ready, pero a él le falta madurar. Pasemos juntos hasta el otro día. Y toco partes que no conocía. Clase de anatomía. Yo te diría algo, no sé si te ofendería. Pero se te ve también la soltería. Soy

ahorita ya me tienes en boda. Yo te besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Tú no me dices que sí. Tú no me dices que sí, la música de Camilo junto a Shawn Mendes. Lo que vamos escuchando, puesta número 18 de esta semana. Estás disfrutando de las 20 más votadas al ranking de la radio. Como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Tu presa y la alumbras. Wow, y estamos escuchando al maestro Álvaro Soler. Junto a Cali y el Dandy. Labios malditos. Con esta hermosa canción que se llama Mañana. Tu cuerpo en mis sábanas. Le he prendido fuego a mi cama. Vuelve que te necesito. Quédate que otro poquito, poquito, poquito. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Álvaro Soler, que la semana pasada me trabé. Álvaro Soler, que la semana pasada estaba en zona muy complicada. Yo te lo decía. Cuidado, porque si llega a quedar en el mismo lugar puede llegar a abandonar el ranking. Y lamentablemente te tengo que contar que hoy Álvaro Soler junto a Cali y el Dandy están abandonando el ranking. O sea, lamentablemente los votos no fueron suficientes esta semana para Álvaro Soler con Mañana. Por lo tanto, hoy abandona el ranking. Tranqui, igual a no desesperar. Si te gusta la música de Álvaro Soler, apenas esté sacando una nueva canción, obviamente lo vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar al ranking de la radio. Y hablando de nominar, vamos a hablar por primera vez de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te vamos a presentar 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. En un rato vamos a hablar del tema de ingresos, quiénes están ingresando hoy, cuáles son los 3 artistas que ingresan hoy de los 6 que te presentábamos la semana pasada. Hoy, primera nominada, estamos hablando de mujer, en este caso es desde Quilmes, Buenos Aires, Argentina. María Becerra llega al aire de la radio con esta nueva canción, se llama Wow Wow. Escuchalo a ver qué te parece, está cantado junto a Becky G. Escucha entonces qué combinación, María Becerra, Becky G. A ver qué te parece, esto es lo nuevo de María Becerra. Primera nominada para ingresar al ranking. De los 6 nominados que te presentemos hoy, como te decía recién, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Siempre ten en cuenta que los votos los registrás de lunes a viernes. Si te metes ahora, no lo vas a poder hacer. De lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. María Becerra, Becky G, primeras nominadas para ingresar al ranking de la radio. Toda